se derrite en mi cuerpo tu figura de diosa, es mi tentación, mi perdición, mi seducción, nena, mi seducción. Tu cabello suelto bailas toda la noche, mientras se consume mi piel, juegas a seducir mi amor, mi corazón siente tu seducción. Ese ritmo de tu cuerpo, nena, bailando, me quema hasta las venas, nena. Seducción. Es el ritmo de tu cuerpo, nena, bailando, me quema hasta las venas, nena. Oh, bailando, moviendo, moviendo. Bailando, moviendo, moviendo. Suelto, bailas toda la noche, mientras se consume mi piel, juegas a seducir mi amor, mi corazón siente tu seducción. Es el ritmo de tu cuerpo, nena, bailando, me quema hasta las venas, nena.